Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un aspecto, yo diría, vital de cualquier negocio. ¿Cómo maneja lo que tiene en el almacén, las existencias, el stock? Es algo que a veces no se ve, pero es crucial. Exacto. Es un equilibrio constante. Y justamente los documentos que vamos a comentar hoy, que vienen de un contexto de formación en administración y dirección de empresas, pues se centran justo en eso. El proceso integral de la actividad comercial, pero muy enfocado en existencias, stocks e inventarios. Perfecto. Pues nuestro objetivo hoy es desgranar las claves para una gestión eficiente. Vamos a ver cómo se clasifican las mercancías, cómo se fijan esos niveles para no quedarnos cortos ni pasarnos, qué significa eso de la rotación del inventario y por qué, todavía hoy, ir a contar lo que hay físicamente sigue siendo tan importante. Muy bien. Pues vamos a explorar todos estos puntos, siguiendo un poco la lógica de la documentación, para entender no solo el qué, sino el porqué de cada paso en esta gestión que, como dices, es vital. Empezamos por lo básico, si te parece. De acuerdo. La documentación define el stock de una forma bastante directa, ¿no? El conjunto de mercancías que tienes almacenadas esperando a venderlas. Pero la gestión de stock, eso ya es otra historia. Son todas las tareas para que esas mercancías estén listas cuando y cómo la empresa las necesite. Y es interesante que lo sitúa como una tarea transversal. O sea, no es algo exclusivo de logística, aunque ellos se encarguen de comprar, almacenar, transportar. La gestión de stocks es una responsabilidad compartida. Es, digamos, fundamental para que todo funcione bien, tener los productos necesarios en tiempo y forma. Y un punto que resalta mucho la documentación, y me parece clave, es que el secreto está en la información. Sin buena información, las decisiones sobre el stock pueden ser un desastre. Y el primer paso para tomar buenas decisiones es entender que no todos los productos son iguales, ni por su valor, ni por cuánto se venden, ni por lo difícil que sea reponerlos. Y ahí es donde entra la famosa clasificación ABC, ¿verdad? Basada en el principio de Pareto. Los documentos la presentan como la herramienta estrella para poner orden en ese caos. ¿Nos explicas un poco cómo va? Claro. Es una forma muy útil de jerarquizar el inventario. Lo divides en tres categorías según una variable que te interese analizar, normalmente la rotación o el valor. Pongamos la rotación como ejemplo. Vale. Artículos A. Son los pocos pero vitales, los que más se mueven. Igual son solo el 20% de tus referencias, pero mueven el 80% de las unidades o del valor. El corazón del negocio, vamos. Artículos B. Los intermedios. Un grupo más numeroso que los A, pero con un impacto menor. Ponle un 15% de la rotación o valor. Artículo C. La gran mayoría de las referencias distintas, el fondo de armario, pero que apenas rotan o aportan valor individualmente, quizás solo el 5% del total. Son importantes tenerlos, pero su gestión diaria no es tan crítica. Entendido. Y la potencia de esto, según se desprende de los textos, no es solo ponerles una letra, ¿no? Es que te obliga a centrarte, a dedicar más atención, más control, más recursos a esos artículos A, que son los que de verdad mueven el negocio, sin por ello descuidar los B y C, pero tratándolos de forma diferente. Precisamente. No tiene sentido aplicar el mismo esfuerzo de control a un producto que vendes cada día que a uno que vendes dos veces al año. Esta clasificación es la base para todo lo que viene después, sobre todo para definir los niveles de stock. Hablemos de esos niveles, entonces. Una vez que sabes que es A, B o C, necesitas señales, como semáforos, que te avisen. La documentación habla de niveles de stock: mínimo, punto de pedido y máximo. Suenan importantes, pero ¿qué significan en la práctica diaria? Son fundamentales, sobre todo para intentar automatizar decisiones y evitar sorpresas desagradables. Normalmente se calculan a partir de la previsión de la demanda, que suele venir del área comercial o de marketing. El primer nivel es el inventario mínimo, IM. Imagínalo como la reserva de la gasolina. La luz roja que te dice, cuidado que te quedas tirada. Exacto. Es el límite inferior que te permites alcanzar. El objetivo es clarísimo, reducir al máximo la posibilidad de quedarte sin existencias, el temido desabastecimiento. La documentación da una fórmula sencilla para calcularlo. El tiempo que tarda a tu proveedor en reponerte multiplicado por tu demanda media diaria. El ejemplo que ponían era 7 días de plazo del proveedor por 90 unidades que vendes al día, pues necesitas un mínimo de 630 unidades. Vale, 630 es tu red de seguridad mínima, pero esperar a llegar ahí para pedir suena un poco justo, ¿no? ¿Y si el proveedor tarda más o vendes más de lo previsto esos días? Muy buena observación. Y por eso existe el punto de pedido PP. Esta es la señal de actuar, digamos, la luz ámbar. Te indica el nivel de stock en el que tienes que lanzar la orden de compra para que el nuevo pedido llegue antes de tocar ese mínimo peligroso. Ajá. Se calcula sumando al inventario mínimo un colchón extra para cubrir esas posibles incidencias, retrasos, picos de demanda. Es el llamado inventario de seguridad, IS. Siguiendo el ejemplo, si tu IM son 630 y decides tener un IS de 420 unidades, tu punto de pedido es 1050. Cuando el stock baja a 1050, hay que hacer el pedido. Tiene lógica. Es como un sistema de alerta temprana para ir sobre seguro. Vale, tenemos el mínimo y el punto para pedir. ¿Y el punto máximo, PM? ¿Para qué limitar por arriba? Pues este es un control más financiero y también operativo. Es el tope de stock que no deberías superar para una referencia concreta. ¿Por qué? Pues porque tener demasiado stock es caro. Inmoviliza capital que podrías usar en otras cosas, ocupa espacio en el almacén, que cuesta dinero, y aumenta el riesgo de que el producto se estropee, caduque o pase de moda. Claro. La idea es tener suficiente para cubrir la demanda que esperas, más ese inventario de seguridad, pero sin pasarse. La fórmula que daban era la previsión de demanda para un periodo más el inventario de seguridad. En el ejemplo, si esperas vender 1.200 al mes y tu IS es de 450, tu máximo debería ser 1.650. Si tienes más, quizá has comprado de más. Entendido el baile. No bajar del mínimo, pedir en el punto intermedio y no almacenar más de lo necesario en el máximo. Pero, claro, a veces las cosas fallan. ¿Qué pasa cuando te quedas sin producto? La temida rotura de stock. Uf. Ese es uno de los grandes problemas en la gestión comercial. La rotura de stock es simplemente que un cliente quiere comprar algo y no lo tienes disponible en ese momento. En las tiendas físicas es algo que se intenta controlar mucho, ya sea con la tecnología de los puntos de venta, los TPVOPS o con personal revisando las estanterías. Los documentos señalan varias causas típicas. Algunas son muy físicas, como las mermas, robos, pérdidas desconocidas o las roturas y daños que hacen que el producto no se pueda vender. Otras son más de proceso, como errores al preparar los pedidos para los clientes o las tiendas, pero mencionan una causa como especialmente insidiosa. Sí, los errores en el sistema de información. Es decir, cuando tu programa informático dice que tienes 10 unidades, pero vas a la estantería y no hay ninguna, o están dañadas. Es la peor porque te hace tomar decisiones basadas en datos falsos. El caso práctico de Minimalism que se menciona en los documentos lo ilustra muy bien. Sí, cuéntanos un poco ese caso, que parece muy gráfico. Pues en Minimalism, una empresa que vende online, empezaron a notar roturas de stock de su producto estrella, unas carteras clasificadas como A. Al investigar, vieron que el inventario en su sistema no era real por dos motivos principales. Uno, tenían devoluciones de clientes por defectos que habían apartado físicamente, pero nadie las había dado de baja en el sistema, así que seguían contando como stock disponible para la venta. Vaya. Y dos, otro lote se había dañado accidentalmente con pintura en el almacén y tampoco se había registrado esa pérdida. El resultado. El sistema permitía vender online carteras que en realidad o estaban defectuosas o directamente ya no existían físicamente. Un caos. Uf, un problema gordísimo. Y las consecuencias, como bien dice la documentación, no son solo perder esa venta. Es mucho peor. Muchísimo peor. Una rotura de stock daña la imagen de tu marca, la confianza del cliente, se siente frustrado, puede que se vaya a la competencia y a lo mejor ya no vuelve, o compre un producto sustituto de otra marca, o simplemente se va con una mala experiencia. Todo el esfuerzo en marketing y venta se va al traste en ese momento. Es un coste oculto pero enorme. Está claro. Para evitar llegar a eso, parece fundamental entender bien cómo se mueven los productos. Hablemos de la rotación del inventario. Los textos insisten en que medirla es vital. Absolutamente. La rotación es básicamente la velocidad a la que tu stock da vueltas. Es decir, cuántas veces se renueva en un periodo determinado. Es un indicador clave para ajustar las políticas de compra, de almacenamiento. No puedes gestionar igual un producto que rota 10 veces al año que uno que rota solo una vez. Es especialmente crítico para los artículos A, los de alta demanda. Y la documentación señala que hay factores que influyen mucho en esa velocidad, ¿no? El tipo de producto. No es lo mismo una materia prima para producción que una pieza de repuesto para averías. el sector. La moda rápida tiene rotaciones altísimas, la maquinaria pesada bajísimas. Y la estacionalidad, claro. El ejemplo de las sopas, que se venden mucho en invierno y casi nada en verano, es perfecto. Exacto. E incluso eventos totalmente inesperados pueden distorsionar la rotación normal. El ejemplo que daban con el gel hidroalcohólico durante la pandemia es muy bueno. Un producto de rotación generalmente baja que de repente tuvo una demanda brutal y una rotación altísima. Hay que ser consciente de todos estos factores al analizar los datos de rotación. Y me pareció muy interesante cómo los distintos departamentos de una empresa ven la rotación con gafas diferentes, según los textos. Sí, es una perspectiva útil. A ver, contabilidad. Se fija más en el valor, en el dinero que está inmovilizado, en ese stock, cuánto tiempo tarda en convertirse en venta, con qué frecuencia hay que reponer y por tanto pagar. Comercial o marketing. Les interesa sobre todo el volumen total de unidades vendidas, cuántas hemos conseguido sacar al mercado. Logística. Se centra más en la frecuencia de las salidas, cuántas veces tienen que ir a buscar esa referencia a la estantería, cuántos movimientos genera, para optimizar el almacén. Diferentes enfoques para el mismo concepto. Entonces, para gestionar bien la rotación, ¿qué pasos prácticos recomienda seguir la documentación? Pues, básicamente establecer un método claro. Primero, definir un periodo fijo para poder comparar, mes, trimestre, año. Segundo, calcularla no solo por artículo, sino también agrupar por familia de productos para tener una visión más amplia. Tercero, calcular la rotación promedio de tu inventario o de una familia para tener una referencia. Y cuarto, definir qué se considera rotación baja en tu contexto. El ejemplo que daban era dividir por dos el límite superior de rotación de la categoría media, la B. Vale, ponerle números y criterios. Y la métrica estrella para todo esto es el índice de rotación, IR. ¿Cómo se calcula y qué nos dice? La fórmula es bastante intuitiva. Divides el total de unidades que han salido, ventas, consumos, en un periodo entre el stock promedio que has tenido de ese artículo en el mismo periodo. El ejemplo numérico era, si salieron 3.020 unidades en un semestre y tu stock medio fue de 245 unidades, pues 3.020 entre 245 da un IR de 12. ¿Y ese 12 qué significa? Significa que, de media, el stock completo de ese artículo se ha renovado 12 veces durante ese semestre. Un número alto indica que el producto se mueve mucho, alta rotación. Un número bajo, que se mueve poco, baja rotación. Y este índice, claro, conecta con todo lo anterior. Ayuda a refinar la clasificación ABC y puede ser un criterio para decidir qué productos necesitan un control más exhaustivo en los inventarios físicos. Lo que nos lleva directos al siguiente punto, el recuento físico. Exacto. Porque por muy buenos que sean los sistemas informáticos, las previsiones y los cálculos de rotación, la documentación es muy clara. El recuento físico de existencias, la toma de inventarios, sigue siendo fundamental. Puede parecer algo del pasado, pero es totalmente necesario. ¿Por qué? Si tenemos lectores de códigos de barras, sistemas SGA, ERPs, ¿por qué hay que seguir yendo a contar cajas una por una? Pues porque la realidad del almacén y la realidad del sistema informático tienden a separarse con el tiempo. Hay errores al registrar entradas o salidas, hay pequeñas pérdidas o hurtos que no se detectan, productos que se dañan y no se dan de baja, mil cosas. El recuento físico es la única forma de asegurar la exactitud del inventario, de garantizar que lo que dice tu sistema es lo que de verdad tienes en la estantería. Y las razones para querer esa exactitud son de peso, ¿no? Evitar vender lo que no tienes, roturas de stock, no tener que anular ventas ya confirmadas, proteger la imagen de la marca e incluso evitar problemas con Hacienda si declaras un inventario que no es real. El proceso básico parece sencillo: contar, comparar y ajustar. En concepto sí, pero requiere método y disciplina. Los textos describen dos tipos principales de inventarios físicos. Inventarios periódicos es el clásico inventario que se suele hacer una vez al año. Normalmente implica parar toda o gran parte de la actividad del almacén y contar absolutamente todas las referencias. Es muy completo, pero también muy disruptivo y costoso. Inventarios cíclicos. En este caso no se cuenta todo de golpe, sino que se van contando grupos seleccionados de referencias de forma mucho más frecuente, a diario, semanalmente, mensualmente. Los criterios para seleccionar qué contar suelen ser los artículos A, los de mayor rotación, los más caros o aquellos donde históricamente ha habido más descuadres o problemas. Y lo ideal, según parece sugerir la documentación, es combinar ambos, ¿no? El periódico anual para la foto completa y los cíclicos para mantener la precisión durante el año. Esa es la práctica más recomendable, sí. Los inventarios cíclicos te permiten detectar y corregir los errores mucho antes, más cerca de cuando ocurren. Así evitas que se acumulen grandes diferencias que luego son un quebradero de cabeza en el inventario anual. Además, mantienen al personal del almacén más alerta sobre la importancia de la precisión. Para que estos recuentos salgan bien, la documentación menciona tres bases o pasos clave. Suena a que son las claves del éxito. Totalmente. Son como los pilares. El primero es el preinventario. Es todo el trabajo de preparación. Ordenar el almacén, asegurarse de que las ubicaciones estén claras y accesibles, identificar bien qué se va a contar y, muy importante, asegurarse de que no haya movimientos de stock pendientes de registrar que puedan falsear la foto inicial. Preparar el terreno. Vale. ¿El segundo? El corte en la emisión de documentación. Esto es crucial. Durante el tiempo que dura el recuento físico, no se pueden registrar nuevas entradas ni salidas de las referencias que se están contando. Hay que congelar esa parte del sistema para que la foto del inventario no cambie mientras la estás verificando. Entendido. Como pulsar el botón de pausa. Y el tercero habla de tres instancias. ¿Qué es eso? Es un protocolo de verificación para cuando encuentras diferencias entre tu conteo físico y lo que dice el sistema. La idea es, 1. Haces un primer recuento. Si cuadra con el sistema, genial. 2. Si no cuadra, se hace un segundo recuento de esa referencia, idealmente por una persona diferente, para evitar errores o sesgos del primer contador. 3. Si sigue sin cuadrar después del segundo recuento, entonces interviene una tercera instancia. Normalmente un responsable de almacén o de inventarios, a veces junto con alguien de auditoría, para investigar a fondo esa discrepancia específica, revisar documentos, buscar el origen del error y determinar cuál es la cantidad física correcta final. Es un sistema para asegurar la fiabilidad del dato antes de hacer ajustes. Muy riguroso, sí, para evitar ajustar por un error en el propio conteo. Vale, y una vez tienes el resultado final y fiable del conteo físico, ¿qué se hace? Pues se documenta todo bien y se archiva. Si el conteo físico coincide con el sistema, se da por bueno y listo. Si no coincide, y tras pasar por ese proceso de verificación de las tres instancias si fue necesario, se procede a realizar un ajuste en el sistema informático. Será un ajuste positivo si has encontrado más stock físico del que decía el sistema, o negativo si has encontrado menos. Para que el sistema refleje la realidad encontrada. Exactamente. El objetivo final, como dicen los textos, es lograr esa imagen espejo entre lo que hay físicamente en el almacén y lo que dice el sistema digital que lo gestiona. Y aquí volvía a salir el caso de minimalismo, ¿verdad? Como ejemplo de este ajuste. Sí, porque ilustra perfectamente el proceso. Después de hacer los tres recuentos de las famosas carteras, confirmaron que físicamente tenían 928 unidades, pero el sistema decía que tenían 968. Así que procedieron correctamente. Hicieron un ajuste negativo de 40 unidades en su sistema. Esto es vital para no seguir intentando vender online esas 40 carteras que simplemente no existían o no estaban vendibles. Y para ayudar en todo este proceso, hoy en día contamos con herramientas informáticas que van más allá de las fichas de almacén o una simple hoja de cálculo tipo Excel XLS, que también se mencionan. Claro. La documentación nombra específicamente los SGA, Sistemas de Gestión de Almacén, que son programas especializados en optimizar todas las operaciones dentro de un almacén, incluyendo la gestión de inventarios, ubicaciones, preparación de pedidos y, por supuesto, facilitan los recuentos cíclicos y los ajustes. Y también los ERP, Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, que son sistemas más amplios que integran la gestión del almacén con el resto de áreas de la empresa: compras, ventas, finanzas, producción. Ofrecen una visión mucho más completa, trazabilidad histórica y capacidad de análisis en tiempo real. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido por los pilares de la gestión de existencias que presentaba esta documentación. Empezamos definiendo qué es el stock y por qué la información fiable es tan importante. Pasamos por la clasificación ABC para saber dónde poner el foco. Vimos los niveles clave, mínimo, punto de pedido, máximo, para operar con más seguridad. Y analizamos las causas y las graves consecuencias de las rupturas de stock. Sí, y luego nos metimos con la rotación, cómo medirla con el índice de rotación, cómo la ven distintos departamentos. Y finalmente hemos detallado todo el proceso del recuento físico, ya sea periódico o cíclico, sus pasos clave, preinventario, corte, las tres instancias, y la necesidad final de ajustar el sistema para mantener esa coherencia, esa imagen espejo entre lo físico y lo digital. Queda muy claro que esto de gestionar el stock no es simplemente guardar cosas en estanterías. Es un proceso continuo que requiere información precisa, análisis constante y una aplicación sistemática de procedimientos. La precisión aquí no es un detalle menor, es la base para que el negocio funcione bien. Totalmente de acuerdo. Y quizá como reflexión final a partir de todo lo que hemos visto, los documentos insisten mucho en esa meta de la imagen espejo y mencionan herramientas como los SGA y los ERP como ayuda fundamental. Pero uno no puede evitar pensar en qué será lo siguiente, ¿no? ¿Cómo evolucionarán las tecnologías? Quizá con sensores más inteligentes en las estanterías, Internet de las cosas, quizá incluso inteligencia artificial analizando patrones. Llegaremos a sistemas que detecten y corrijan las discrepancias casi en tiempo real, de forma automática, minimizando aún más esos errores humanos o de proceso que tanto impacto tienen. Es un área donde seguro veremos avances interesantes.